El Tablero Podcast. Soy Kabuto, vuestro presentador. Espero que esto se oiga, porque hace mucho tiempo que no grabo y llevo 10 minutos aquí peleándome con el Audacity para conseguir, y me hiciste una cosa muy simple. Pero bueno, es lo que pasa cuando uno no graba mucho tiempo. De hecho, una de las cosas que odio muchísimo es cuando tú escuchas un podcast y pasan muchos meses y de repente, o muchas semanas, y de repente el tío graba un podcast y pasa los 10 primeros minutos explicando que es que he estado muy liado, que no sé. Uf, bueno, sí, ya sabemos cuáles son los problemas. Tampoco hace falta estar 3 horas explicándolo. Así es que creo que no tiene mucho sentido andar explicando el por qué no ha habido un programa hasta ahora. De hecho, si hay un programa ahora es por la paliza que me dais algunos por Twitter, que yo lo agradezco. Pero vamos, tampoco creo que hay podcast. Además, una de las cosas que siempre se dice es que hay podcast de sobra, ¿no? Y dijo, es que hay tantos podcasts que ¿para qué ahora? Pues, si no estoy jugando, ¿para qué vamos a grabar nada? ¿Para qué? No sé. Además, incluso hemos tenido conversaciones un poco por privado, ¿no? La gente del programa. Pues podemos quedar, podemos hacer esto, pero no sé, no lo tengo claro. Yo tampoco lo tengo claro. Y al final dices tú, bueno, ¿para qué vamos a artificialmente, ¿no? Como al principio de la pandemia, del confinamiento, cuando estaba la gente, pues voy a grabar un podcast todos los días para los que están encerrados en casa, ¿no? Que yo creo que estoy seguro que está muy bien, que hay mucha gente que lo agradecerá, pero vamos, no en mi caso. De hecho, yo durante el confinamiento seguía trabajando por estar en servicios esenciales, con lo cual no ha habido mucho cambio para mí en ese aspecto. Muchos aspectos no ha habido muchos cambios tampoco. Pero bueno, llevo unas semanas, ya un mes, que ya la gente me está diciendo por Twitter, joder, venga, hombre, no sé, grábate algo. Bueno, no he jugado, así es que voy a hacer una cosa muy breve, por lo menos para que los que tengáis el mono, que no creo yo que haya mucha gente que tenga el mono de escucharme, pues por lo menos que se les pase, ¿no? No he querido darle la lata mucho a Celacanto, al resto de la gente del programa, porque he dicho, tampoco tenemos mucho de lo que hablar. Para hablar mal de Asmodee, hacer un debate, hablar mal de Asmodee, pues tampoco hace falta, ¿no? Con el rollo del Board Game Arena, que bueno, ya sabéis, es que hay cosas que no cambian. Aunque haya una pandemia, aunque haya el fin del mundo, aunque estén vacunando a la gente, hay otras cosas que no cambian. Los malos seguirán siendo los malos, los buenos seguirán siendo los buenos, y bueno, cuando cambian las cosas suelen ser a peor. Por ejemplo, la última experiencia que estoy teniendo es con GMT Games, que es How the Mighty Have Fallen, ¿no? Que es cómo han caído los grandes, ¿no? Los míticos. Lo que antes era una empresa que tenía un soporte de atención al público, que es que era espectacular, y que todavía a día de hoy hay gente que sigue diciendo, joder, es espectacular el soporte de atención al público de GMT. Bueno, pues yo en Navidad recibí el Imperial Struggle, que mi mujer me lo regaló. Lo compró, creo que lo compró en Amazon, las cosas como son, porque como mi mujer no, en plena pandemia, no va a ir a una tienda, tampoco conoce tiendas online de las que se pueda fiar, pues lo vio en Amazon y me lo compró. Lo tenía ahí puesto en una lista y me lo compró. Entonces, claro, no puedes ir a reclamar allí a Amazon a que te manden, porque yo sé que GMT, el kit de ratas este lo está mandando a las tiendas, a algunas tiendas que había vendido lo está mandando el kit. Entonces yo no puedo tampoco reclamar a una tienda y decirle, oye, ¿me puedes enviar el kit de tal? Te pago los gastos. No, sino que tengo que reclamar directamente a la empresa madre. Y claro, te encuentras con que te dice, bueno, tienes que pagar 10 euros de portes. Bueno, pues me da igual, pues pago 10 euros, tampoco son unas erratas muy graves, pero bueno, por el afán de completismo, por decir, bueno, voy a tener la edición, ya que tengo el juego, pues por lo menos tengo la edición bien, ¿no? Con sus cartas bien, con sus pegatinas en el tablerito, con el tablero, para no tener que dibujarle yo con un Rotring. Y claro, te encuentras con que ese magnífico soporte de atención al cliente, etcétera, etcétera, no existe. No existe desde el momento en que tú mandas, voy al formulario suyo online, tiene un formulario de contacto, les mando un formulario y al de unos días no responden. Les preguntas en Twitter y oye, nos he mandado un formulario, te cuentan una milonga de que es que los filtros de spam de emails de overseas, ¿no? De más allá del mar, pues que les fallan y que pierden muchos correos electrónicos, lo cual en el Jumbo Mambo técnico significa que no tienen ni puta idea de que algo les está fallando, pero le echan la culpa al filtro de correo de overseas, o que simplemente no están mirando los correos, que es lo que yo creo que está pasando, ¿no? Que pasan olímpicamente ya de los clientes, no es que pasen olímpicamente, sino que el soporte que tenían antes ya no lo tienen porque se han convertido en una empresa mucho más grande de lo que son y no dan abasto, y pasan olímpicamente del cliente. Y claro, voy al Twitter y le digo, oye, que me está pasando esto. Y me dice el tío que es que los filtros de correo, que no, que pregunte en el chat. me voy a la página web de GMT Games, entro en el chat, hablo con la señorita Araceli y me dice que no, que el chat no, que mande un email. Mando un email y esto parece cuando vas a... A mí me recuerda cuando vas a hacer cualquier trámite a la, al ayuntamiento o algo así. Vete, no, esta no es la ventanilla es la 14. La 14 no, tienes que ir con este papel a la ventanilla 17. Total, que llevo 2 o 3 semanas que de vez en cuando les mando un mail, de vez en cuando entro en el Twitter, de vez en cuando les mando un chat, de vez en cuando tal, y al final no te hacen ni puñetero caso. Con lo cual, ese fantástico servicio de soporte de GMT Games, pues, es inexistente, ¿no? Y el usuario que soy yo, encima me dijo el amigo Caramón, me dijo en Twitter, me dijo, a mí me pasó lo mismo con otro update kit también de no sé qué juego, que también intenté conseguirlo durante unos días, y no hubo manera, vaya, es que pasan de ti, vaya. Pues esto es un poco la deformación profesional que tenemos cuando el mercado lo peta, no dan abasto, tienen 60.000 clientes, tienen 45... Porque todas estas cosas de atención al cliente son pequeñitas cosas que te ocupan mucho trabajo y que luego no te dan... No, porque ellos cobran, yo creo que lo decir, os vamos a cobrar 10 euros, lo dicen por... O sea, $10 lo dicen por... Bueno, para que no les pida a todo el mundo el kit, ¿no? Realmente el que esté interesado y el que no lo pueda conseguir en su tienda amiga, pues que les mande un email. Pero claro, cuando les mandan un email y no responden, pues me parece súper ridículo, ¿eh? Yo creo que estas pequeñas cosas que parece que no aportan beneficio, pues sí aportan beneficio, porque yo la próxima vez que me quede a comprar un juego de GMT Game, pues me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar porque tendría que mirar esto que es primera edición, esto tiene ratas, esto lo va a comprar su tía Rita la Cantadora. Porque luego ya sabemos lo que pasa. Y sí, es muy posible que también la culpa sea mía por decir, es que has comprado en Amazon, Amazon no se compra. Bueno, yo puedo comprar donde quiera, pero luego al final, si la empresa madre no te da soporte, pues es una cosa que tienes que valorar. Luego dices, yo solamente puedo comprar aquí, porque en otra tienda no puedo comprar. Pues ya no compro más aquí. Este tipo de productos, porque luego esta gente no me responde al soporte. Pero vamos, independientemente de dónde lo compres, creo que la empresa se tenía que hacer, ya que se tienen esa fama, siempre lo han hecho y no lo hacen ahora, claro, se te cae un pequeño mito, ¿no? Dices tú, qué pena, tío, qué pena de gente, qué pena que si además estos están así, ¿cómo estarán otros, no? En fin, no me voy a enrollar mucho más con el tema. Os voy a hablar un poquito de 2 o 3 juegos que he jugado durante el confinamiento, durante la pandemia, durante lo que queráis llamar, ¿no? No estamos quedando porque no quiero quedar. Las cosas son así, creo que ya lo dije antes. No me siento a gusto. Creo que todos somos un poco bueno, cuando digo todos, me refiero a mí, ¿no? yo cuando digo, esto es como siempre, ¿no? Cuando dice todos, en realidad me estoy refiriendo a mi caso, ¿no? Pero vamos, que todos somos unos hipócritas cuando decimos, hombre, es que no hay que juntarse con la gente y tal, pues siempre hay veces que no te queda otro remedio, ¿no? Porque tú dices, es que es el cumpleaños de fulanito y no deberíamos juntarnos, pero venga, vamos a acercarnos, aunque sea, nos ponemos a 3 metros, todos con la mascarilla, no deberíamos hacerlo. Navidades, yo no voy a cenar con nadie, no voy a comer con nadie, pero llega Navidades y te dice la familia que si vas a ir. Y claro, ¿cómo le dices que no vas a ir? Es que todas esas cosas, por eso digo que al final somos unos hipócritas, ¿no? Porque todos decimos no, no, no, pero luego al final siempre te saltas, ¿no? Lo que pasa es que ya hay cosas que cuando las puedes evitar o cuando está en tu mano el promover, porque a mí, por ejemplo, me ha dicho la familia, todas estas cosas, es que la familia, yo entiendo, en el fondo entiendo a Felipe VI, ¿no? Está ahí en el trono y tiene una familia que pasan de todo y le están derrumbando la monarquía. Yo no soy monárquico ya hace muchos años, pero yo entiendo al pobre hombre ahí con la familia y dirá, joder, lo que tengo que sufrir. Pues un poco lo mismo nos pasa a todos, ¿no? Debe ser una cosa muy española. Y claro, me veo ahí a mis padres que me dijeron hace unos meses, en octubre, en noviembre, me dijeron que si íbamos a comer toda la familia a no sé. Digo, yo no voy a comer a ningún sitio. Hombre, pero ¿cómo no vamos a ir si es el cumpleaños de...? Que digo, me da igual, digo, que yo... O sea, si no, es que no voy. Pero claro, luego ya en Navidad no me quedo de otro remedio, hice tripas corazón, pero cuando está en mi mano, cuando dices tú, vamos a quedar, no vamos a quedar, al final dices, bueno, venga, no vamos a quedar. Porque no quiero, no me siento cómodo, no me gustaría el día de mañana, pues que alguien en la familia cogiese un virus porque yo estaba quedando con una gente a jugar a juegos de mesa, ¿no? Entonces, como no es una cosa de urgencia, ni es un compromiso, ni es nada, pues no estoy quedando. Ya está. Yo entiendo que hay gente que esté quedando, pues cada uno aquí tiene que hacer lo que le dé la gana. Pero aunque en el fondo reconozco que todos somos un poco hipócritas, y cuando digo todos, repito que me refiero a mí, pues intento minimizar la hipocresía al mínimo. Así es que no estoy quedando. Y como no estoy quedando, pues no estoy jugando a nada. No me gusta el tema de jugar online, porque cuando me siento en ordenador y juego online, pues juego con el chaval a un juego de ordenador, o juego yo solo a un juego de ordenador, no juego juegos de mesa online últimamente. Y lo poco que he jugado ha sido una partida del Imperial Struggle, que estuve jugando con el chaval, estuvimos haciendo una partida de prueba, y como partida de prueba es espectacular el juego, pero es abrumador. La primera vez que te sientas ahí delante del tablero, que el tablero es abrumador, el tablero está lleno de casillas, de líneas, de rayas, y luego coger las cartas y los políticos. Y la primera partida que echas, yo estaba perdidísimo. Encima, estos juegos de GMT es curioso porque tú te lees el manual y dices, vale, ya he entendido cómo se juega. Me pones a jugar, ¿no?, una primera partida y luego te relees el manual. Y ya que te relees el manual, dices, me voy a leer el Play Kit Book este, ¿no?, el libro este de cómo jugar. Y me lo leo y empiezas a ver que en el libro este de ejemplos de cómo se juega te hacen unas jugadas que yo, leyendo las reglas, no sé, no me habían venido a la cabeza. Te hacen cosas de decir, ahora hago esto, ahora esto, como controlo esto, cojo esta ficha de no sé qué y ahora hago esto. Te hacen unas jugadas que te dicen, hostia, claro, es que estoy en... O sea, con la abrumación que tienes... ¿Abrumación se dice? Con lo abrumado que estás al principio, mirando el tablero, mirando las cartas, intentando enterarte un poco de todo, pues claro, todas esas cosas ni las ves. Esas cosas igual van saliendo con las partidas. Pero bueno, te lees el Play Kit Book ese y oye, te enseñan ahí unas jugadas como lo van haciendo, con ejemplos y tal, y dices, joder, claro, este parece otro juego que es el que yo he jugado. De hecho, me acuerdo que le dije al chaval, mira, deberías leerte esto porque esto... O sea, no te estoy diciendo que te leas la regla, léete este ejemplo de juego para que tú veas cómo es un poco el flow, ¿no? El flujo del juego. Que bueno, que al final no me hizo ni caso, con lo cual todavía no hemos vuelto a sacarlo. Pero vamos, como primera entrada me pareció muy, muy interesante, muy primera partida me pareció muy interesante. Pero vamos, ya digo que abrumado, algunas cosas hicimos mal, algunas cosas no nos enteramos. Sobre todo... Yo lo que me sentí la primera vez fue muy abrumado por todas las cosas, los tableros, las cartas, no sé qué. O sea, tienes muchas piezas ahí en el aire que tienes que intentar, claro, no, es un juego muy original. Yo creo que es un juego muy original, ¿no? Es un juego que hace muchas cosas diferentes. Y bueno, vamos a ver si seguimos explorándolo en un futuro, o sea, a ver si consigo el kit de ratas, o saco el rotulador y lo arreglo yo, y vamos a ver si jugamos más. Luego otro juego que he jugado también es el Onitama, que después de oír al The Rack de Punto de Victoria todo el día hablando del Onitama, lo bueno que es y tal... Pues buscando cosas para regalarle al chaval, me dijo, mira, ¿este qué te parece? Y vi el Onitama y digo, ah, pues este está muy bien, el Onitama. Te ha hablado muy bien de él, dicen que es una especie de ajedrez. Encima ahora con el ajedrez Gambito de Dama y todo eso. De hecho, yo creo que puse la coña cuando los juegos, no sé si dije Onitama de Dama o algo así. Gambito Onitama de Dama, ¿no? Porque es como un ajedrez express. A mí el ajedrez no es un juego que me guste mucho. No es una cosa tampoco que te haga decir, uy, es que yo lo respeto como juego. No, es un juego que yo no juego. De hecho, el otro día me dijo el chaval, ¿quieres jugar al ajedrez? Digo, no. Pero vamos a jugar. Digo, no. juega con una IA, porque era una página web, ¿no? Había una página web que juega con la IA, juega tal. Digo, a mí no me líes, que no apetece. Digo, es que no apetece. Ese tipo de juegos ya no juego. Pero Onitama es un juego muy chulo, ¿no? Donde juegan dos bandos, tienes que hacer unos movimientos muy limitados que son cinco tarjetas que van cambiando en todas las partidas, se explica en 5 minutos, se juega rapidito, es un juego de pensar, tiene su estrategia, está chulo, está muy chulo. Lo compré la versión alemana por 3 pesetas, también en Amazon, por cierto. Es que es muy complicado cuando los regalos, por ejemplo, los tiene que comprar mi mujer no le puedo decir que compre en una tienda online, en no sé cuál, porque no se va a dar de alta, ¿no? Es que esas cosas... No tiene mucho sentido, no se puede ir a una tienda física, entonces no tiene mucho sentido el evitar, el decir, es que no compras en Amazon. Pues ¿cómo no va a comprar? Si no compras en Amazon, no lo compraría. Pero vamos, lo compras en alemán y salió muchísimo más barato que la edición española. Hay cartas que no sabemos, yo no sé los animales que son, mi mujer sabe un poco de alemán, pero no influye nada para el desarrollo del juego, está muy bien. La verdad es que es un juego que me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado y me gustaría jugarlo un poquito más, pero... No estamos jugando mucho tampoco juego de mesa, con lo cual, pues, no ha caído, no han caído en muchas partes, han caído unas poquitas, pero la verdad es que como juego así abstracto está muy divertido, dos jugadores, uno contra otro. Tiene una cosa de que hay que estar súper atento, pero hay una cosa que me gustó muchísimo del juego, que es el diseño de las cartas. O sea, tú giras la carta, la pones de una manera y esos son los movimientos que puedes hacer. Se ve muy clarito porque está un cuadrado de un color y los cuadrados a los que te puedes mover de otro color. Entonces, muy visualmente todo, tú miras muy rápidamente todos los movimientos que puedes hacer. Incluso miras la carta del otro, que la ves desde donde tú estás, ves la carta, las cartas que tiene el otro y la carta que te va a llegar. Y como están giradas relativo a la posición de cada figura, pues ves los movimientos del otro. En plan de diseño me pareció espectacular eso. Y otro que estuve jugando es el Código Secreto Duel S. No he jugado el Código Secreto del otro. Pillábamos el Duel, como un regalo así de estos juegos para poner debajo el árbol para la familia. Y al principio teníamos una obsesión por intentar ganar, luego nos dimos cuenta que estábamos jugando mal y era imposible que ganásemos. Pues es un juego cooperativo. Yo es lo que más me chocó al principio, de que esto es un juego cooperativo. Y está muy bien porque te enseña cómo funcionan las cosas cooperativas en las empresas, ¿no? Porque siempre le echa la culpa al otro, ¿no? Esto es como cuando una empresa, el chiste ese, cuando una empresa haces un trabajo en grupo, pues está bien porque sí le puedes echar la culpa al grupo. Pues esto es lo mismo. Cuando tú juegas al duel este, tú estás con el otro y le dices una cosa y el otro mete la pata y es que el otro es un inútil, ¿eh? Y yo he pasado, de hecho, he jugado con mi mujer porque es que hubo un momento en que le dije al chaval, mira, contigo no juego más, porque es que es imposible, ¿eh? Es que es malísimo. Juego con mi mujer, tampoco ganamos y dije, joder, a ver si no va a ser el otro el culpable, sino que soy yo, ¿no? Y el juego es complicado. Hay que tener un poco de la mente, hay que tenerla en el mismo sitio, ¿no? Tienes que decir, hostia, te fuerza a hacer jugadas arriesgadas, ¿no? Y a veces dices, bueno, voy a decir una cosa, pero blanco, ¿no? Y el otro tiene que pensarlo y, bueno, blanco 5, ¿no? O blanco 3. Lo peor del juego son los momentos que te quedas en blanco, ¿no? Que quedas mirando las cartas y tú dices, joder, tengo que dar una pista que enlace 2 o 3, pero que no enlace esta, ¿no? Y a veces se te ocurre una pista y dices, hostia, voy a decir espacio. Y tú dices, hostia, no, que la carta negra seguro que coge esta, vaya. Y ahí hay veces que te arriesgas y dices, bueno, me voy a arriesgar. No sé qué espacio, y dices, no creo que la coge. Y pum, la primera que señala la carta negra. Y tú dices, me cago en, te tiro las cartas a la cara, vaya. Flip the table, ¿no? Que dicen esto. La verdad es que está chulo el juego. Es muy original. Es muy original porque te fuerza. Yo creo que yo no he jugado el Código Secreto normal, pero creo haber oído, no sé si en el podcast también de Punto de Victoria Reich, que decía que el Código Secreto normal, claro, cuando la gente hace una pista de uno, pues que eso es un rollo, que hay que intentar arriesgarse, ¿no? Y este juego, la versión cooperativa, te fuerza a coger pistas de más de uno, porque si no, no llegas. Tienes un número de turnos limitado, si no, no llegas. Y eso está muy chulo. Es muy difícil. Tienes que estar en la misma onda. A veces te tocan las cartas que tú dices, joder, ¿cómo enlazo? Es imposible enlazar esto. Eso es lo peor, ¿no? Es lo que decía antes. Cuando te quedas mirando las cartas un rato y dices, tengo que sacar una pista que enlace dos o más. Y estás ahí mirando y no se te ocurre nada. Y tú, joder, tío, no se me ocurre nada. ¿Y ahora qué le digo a este? Eso es, hay veces que es muy, muy difícil. Y claro, dices, bueno, pues pierdes, te arriesgas o lo que sea y ya está. Pero bueno, me gustó como juego. La verdad es que no, tampoco es un juego que esté deseando volver a jugarlo, ¿no? Porque cuando estos juegos cooperativos, al final, ya digo que le echa la culpa al otro, y es que hay veces que dices, doctor, y te coge una y tú dices, pero qué pero te estrangulo te estrangulo, pero esto qué tiene que ver con el doctor. Y claro, ya al final acabas cabreado y dices, ya no juego más. Rage quit, ya no juego más. Y bueno, esos son todos los juegos que creo que he jugado. No juegos así de mesa que haya jugado últimamente, no he jugado nada. Estoy pensando, ¿no? Porque siempre tienes en la cabeza el run, de, joder, pues me gustaría volver a jugar, ¿qué juego jugaría? Y realmente los juegos que me está apeteciendo volver a jugar son los que siempre me apetecen jugar. Pues el Container, ahora estamos hablando Roy y yo por privado del Container. Estábamos con el Food Chain Magnate, estábamos con algunos juegos así de esos que tú dices, joder, el Stadium Emerald, el Liberté. Es que al final siempre vuelves a... Yo mentalmente siempre vuelvo a los mismos juegos, ¿no? Dices, esto, este. Y son los que estoy esperando que, bueno, que ojalá pronto, que dicen que ya está pasando esto, dicen que le queda un mes, 2 semanas creo que le quedan, de pandemia. Y ya en cuanto acabe esto, pues espero que podamos volver a jugar, a ver si la gente todavía está viva, porque no he contactado con nadie. Y a ver si podemos volver a jugar a los juegos de siempre. Vaya, yo es que oigo podcast con muchas novedades. El Infranden del Hunter Intran. 47 cajas de Kickstarter. 400 euros. 400 euros, 4 cajas de Kickstarter. Un pedazo de juego, ¿eh? A la tercera partida esto está los juegos. Pues a mí es que ese tipo de cosas es que no me llaman la atención. Yo qué sé, vaya, yo no sé si me estoy haciendo viejo también, pero es que me sigo pensando, por mucho que oigo otro juego, no dices tú, joder, es que me apetece. Bueno, sí, jugué otro juego, jugué un Exit. Esperar que lo toque por aquí. La cabaña abandonada. Que estaba mirando el título. Jugué un Exit de esto, la cabaña abandonada con el chaval. Me lo regalaron en Navidad. Y bueno, lo que le pasa a Alexis es que una vez que juegas a uno, ya juegas a otro, ya, yo qué sé, es que dices tú, va, esto es otra vez buscar tres te da un poquito ya de perecilla, ¿no? Y luego, además, este se supone que pone en la caja nivel avanzado y nos lo hicimos todos sin pistas, menos uno. Uno de los enigmas que no tuvimos narices y tuvimos que mirar la solución, tuvimos que mirar todas las pistas, miramos la solución y cuando mira la solución dice vete a tomar, porque son cosas esas que tú dices mira, yo que sé, vaya, es que no son cosas de lógica nada, son cosas ya de que de romper la cuarta pared, por así decirlo, ¿no? No puedo dar una pista, pero el que haya jugado igual sabe a cuál me refiero. No se te ocurre, al final mira la solución y dices, bueno, pues ya está. Y luego otro también, que ese sí que lo hicimos, pero ya no es que sea nivel avanzado, es que estaba puesta mala idea, ¿no? Porque te ponen una pieza de una forma y tú dices, tiene que ir de esta forma, ir al revés, ¿no? Y mi hijo, lo primero que me dijo el chaval cuando estábamos jugando el chaval y yo, lo primero que me dijo él, dice, y si probamos al revés con esta, digo, no puedo ir al revés porque esto está puesto así en la misma posición. Digo, con lo cual no. Pero cuando llevábamos ya 15 minutos ahí dándole a la cabeza y no conseguíamos la solución, dijo, voy a probar al revés. Vale, probar al revés, ta, ta, ta. Vamos a probar esta la solución. Esta es la solución. Digo, vete a la mierda, vaya. Yo qué sé. Lo divertido de los juegos de estos de Escape Room y eso son cuando se te ocurre la pista, ¿no? Cuando estás pensando y se te viene la idea maravillosa y dices, ¡oh! Se me ha ocurrido la solución, ¿qué es esto? ¿Por qué esto y esto en la...? Y ese momento se me ocurrió 0 veces en el transcurso de la partida. De hecho, ya digo que hubo 0 veces de esos. Hubo muchas cosas de pensar, de mira, esto es así, sin mucha más historia. Y luego hubo 2 momentos de vete a la mierda, ¿no? Hubo uno con el de este que digo de romper la cuarta pared y hubo otro con el de la pieza esa que iba al revés. Espero que no le esté jodiendo a nadie el spoiler, lo siento. Pero son 2 momentos de vete a la mierda. No son 2 momentos de ¡oh, qué idea feliz! ¿Qué se me ha ocurrido aquí? Mira, que es que esto coincide con esto. No, eran cosas bastante... Es que no sé, no es que fuesen obvias, pero eran cosas que te ponías a pensar. Decía, bueno, si esto es A más B más C, pues A más C es esto, ya está. No tiene más, ¿no? No me gustó mucho, me pareció que era una actividad entretenida para pasar ahí una hora, hora y media, no sé cuánto estuvimos, pues estuvimos ahí entretenidos y chimpón. Y bueno, esto ha sido todo. Como veis, han sido muchos meses, han sido pocos juegos jugados y es la razón principal, como dije al principio, por la cual no se ha grabado nada. Me gusta despedir el cierre con hablando de algo. Ya sabéis que algo que no tenga que ver con los juegos de mesa. Y joder, estoy como loco por hablar de... Estoy mirando el tiempo porque estoy como loco por hablar de Star Wars. Ya sabéis que... Los que me sigáis en Twitter sabéis que después de ver el Mandalorian, ¿no? Y la gente estaba que si el Filoni, que si no sé qué, que si tal, que si Clone Wars, que si Clone Wars, que si Rebels, que si... Y dije, bueno, voy a empezar a verlo, ¿no? Porque tampoco... Yo qué sé, te pones... Es una cosa de esas que dices... Las críticas de las series y las críticas de las películas están bien, pero no hay nada como la opinión de uno mismo, ¿no? O sea, yo como siempre decimos, las opiniones son subjetivas. Yo te puedo decir que la serie que me está encantando es Resident Alien, me está encantando, me parto de risa, se me cayó el otro día un trozo de comida de la boca y todo, estaba comiendo, viendo la serie, se me cayó un trozo de comida y todo de la risa, y me parece súper graciosa y entretenida y te pega un nuevo golpe, está, pero se la puedo recomendar a 40.000 personas, igual de esas 40.000 personas al 90% no le gusta, porque estas cosas son muy subjetivas, pero yo creo que cuando uno recibe ciertas críticas, ¿no?, de esto deberías de verlo, por lo menos haces el esfuerzo de decir, bueno, voy a ver uno o dos episodios que me gusta, sigo, que no me gusta, pues a tomar viento. Y eso fue un poco mi idea con Star Wars, ¿no?, con Clone Wars y Rebels. Y el caso es que me equivoqué al principio y empecé viendo Rebels. Bueno, voy a hablar con spoilers, ¿eh?, con lo cual, spoiler de todo, de Mandalorian, Rebels, todo. Voy a intentar hacerlo muy breve porque no tengo mucho tiempo. 4 horas después, ¿no? Esto es famosas últimas palabras. Y empecé viendo Rebels, porque era más moderna, y dije, voy a empezar viendo Rebels, pero dije, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Empezar viendo la serie esta porque sea más moderna, sobre todo cuando vi que había alguna cosa que venía de cosas anteriores que yo no entendía. Y dije, voy a empezar con Clone Wars. Empecé con Clone Wars, y Clone Wars al principio es una serie que son 20 y pico episodios cada temporada, y que hay episodios que se hacen un poco tontos, ¿no? Porque hay episodios que tú dices, este episodio no me aporta mucho, ¿no? O esta serie, porque suelen ser series de 2 o 3 episodios, las tramas suelen ser series de 2 o 3 episodios, y dices, esta trama parece que no te aporta mucho, y parece que es un poco rollo. Luego alguien hablaba del método machete para ver las series estas, que decían que era, que había una lista de capítulos esenciales, capítulos relleno. Pero al final decidí, mira, voy a verlos todos porque tampoco son que me disgusten, ¿no? Hay algunos episodios que me gustan, otros más, otros menos, pero no hay episodios tampoco que diga, joder, mierda, pinchar un palo. De hecho, luego, escuchando el programa de La Órbita de Endor, ellos hablaban, por ejemplo, de algunos episodios que no habían gustado nada, de es que de Clone Wars, el episodio de los androides, la trama de los androides es una mierda. Oye, pues a mí me pareció entretenido, me pareció divertido, me pareció simpático, no me pareció una mierda. De hecho, hay episodios que me aportaron muchísimo menos que ese. Con lo cual, esto, como siempre, es todo muy subjetivo, y para evitar estos problemas, o para evitar de, si quieres saber la, si vas a ver la serie porque quieres enterarte del lore, de la trama, de los trasfondos, de los personajes, pues no tiene mucho sentido saltarse episodios, porque te estás saltando cosas. Con lo cual, al final los vi todos, y bueno, Clone Wars me encantó. Clone Wars es algo que me parece espectacular. De hecho, es una serie que yo no sé por qué siempre he pensado que era para niños. La primera temporada, los primeros episodios, hay veces que tiene y dices, joder, esto es para niños. Y luego de repente pasan algunas cosas que dicen, hostia, esto no es para niños, ¿sabes? Esto de niños no tiene nada. De hecho, hace poco, no sé si fue mi mujer que me dijo algo de unos chavales que tenían un grupo de lectura, no sé si era en Twitter o en la tele o no sé dónde, que tenían un grupo de lectura en una biblioteca o en un colegio, y andaban unos chavales de 12 o 13 años hablando del cómic de Mouse. Y una niña sale y dice, ah, pues era un cómic graciosillo el de Mouse. Y yo le miro a la mujer y le digo, yo me he leído el cómic de Mouse y no tiene puta gracia. No tiene puta gracia, porque son unos ratoncitos que hablan del holocausto nazi y no tiene ninguna puta gracia. Que una niña de 11 años lo vea es porque solamente se queda con las partes superficiales, ¿no? Se queda con la parte de la historia de los ratoncitos y las 4 tonterías. Pero tú, que eres capaz de ver más allá de esa metáfora, pues no te hace, a mí no me hizo ninguna gracia, me hizo el cómic de Mouse. Vaya. De hecho, me parece un cómic bastante, bastante duro. Por eso digo que muchas veces dices, tú ves las series estas de dibujos animados y dices, vale, todo esto es para niños, pero de repente aquí, bueno, Anakin le agarra del cuello a uno y le empieza a apretar y le empieza a hacer el no sé qué, y eso es una tortura, eso es tortura, eso, o como dirían los americanos, interrogatorio avanzado, ¿no? Pero eso que le está haciendo, y claro, todos esos detalles que igual a un chaval le pasan desapercibido, pues a mí no me pasan desapercibido, me parece que la serie tiene mucha profundidad y que puede ser para niños perfectamente, pero es para adultos, es para todo el público, ¿no? Es como las películas de Star Wars, para todos los públicos. Y seguro que los chavales, hay cosas que no cogen, pero vamos, si tú eres adulto y lo miras con los ojos de adulto, es espectacular. Sobre todo las primeras temporadas pueden ser un poco más infantiles, con algunos toques, ya digo, más adultos, pero luego ya cuando la cosa avanza, es que de infantil no tiene nada, vaya. Tiene, creo que comenté en Twitter el episodio de los clones con un maestro Jedi nuevo que llega a comandarle, bueno. Eso es espectacular. ¿Cómo te hace pensar la serie con el dilema de los clones, de si son carne de cañón, o si son meramente, igual que en el otro bando son androides que se mueren y que nadie le importa, en este bando están los androides, que muchas veces también parece eso, parece que son como carne de cañón que a nadie le importa, y todo el dilema ético que tiene el tener un ejército de clones, y cómo, sobre todo, yo me chocó mucho cómo el Consejo Jedi era una panda de subnormales, vaya, con perdón. Es que no me sale la palabra, no son subnormales, pero diría que el Consejo Jedi, tío, son una gente que yo no sé qué estaban pensando, vaya. Esa gente se supone que eran los guardianes de la paz y acaban siendo generales de un ejército. Es que no tiene ningún sentido. Y acaban metiendo la pata hasta el fondo. Desde todo lo que pasa con Ahsoka en las últimas temporadas, bueno, es que eso ya fue. Yo me estaba indignando, me estaba tirando de los pelos. Estaba diciendo, pero Yoda, pero ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Pero bueno, claro, también son seres. Iba a decir seres humanos, pero no son seres humanos, son seres. Y como todos los seres, pues también se equivocan, ¿no? Pero es espectacular. El personaje de Palpatine, bueno, el personaje de Palpatine adquiere una dimensión, vamos, exponencial. Cuando tú le ves en las películas, ves que el tío tiene algún tapadillo por ahí, eso, alguna tramilla, eso, pero aquí le ves, tú dices, este es el maestro de las marionetas, ¿vale? Es espectacular, espectacular el personaje de Palpatine, ¿vale? Además, todo lo que hace, cada vez que le sonríe el tío, es porque ha muerto algún Jedi o algo, ¿eh? El tío se hace una sonrisa así y dices, ¿algún plan hijoputesco suyo le ha salido bien? Y el tío está aquí disfrutándolo, ¿vale? ¿Cómo lo disfruta? Lo goza el tío, ¿no? La verdad es que es un personaje espectacular. Y bueno, hablando de dimensiones, tú ves las precuelas y el personaje de Anakin Skywalker es 2D. Es soy tonto y estoy enamorado de Padme, ¿vale? Esas son las dos dimensiones que tiene. Pero cuando le ves en la serie adquiere 47 dimensiones, ¿vale? De hecho, una de las cosas del Mandaloriano, ¿no? Es la serie del Mandaloriano, es el episodio de Ahsoka. Claro, tú ves el episodio de Ahsoka. Una vez has visto la serie, que es la ventaja que tenía la actriz esta, no me acuerdo cómo se llama, Rosario Downs, algo. Bueno, claro, decían, no, es que ella tiene gestos y tiene tal, y tiene, claro, porque ella ha visto la serie, entonces tiene un trasfondo del personaje tremendo en el que trabajar. Qué interesante sería si el actor este que hacía de Anakin hubiese tenido este trasfondo de este personaje y hubiese podido ver pues todos los gestos, las acciones, la forma de ser, ¿no? Porque tú ves, yo hace poco me vi otra vez el episodio 3, y es que el tío es 2D. El personaje del Clone Wars se interpreta mejor que él, porque tiene un trasfondo, le pasan muchas cosas, va actuando en relación a las relaciones que tiene con otros personajes. Y claro, el tío tiene 20.000 dimensiones. Si esas dimensiones se pudieran de alguna manera pasar a las precuelas, joder, qué pedazo de película podría haber salido, vaya. Pero claro, el personaje no tiene un trasfondo. Cuando hicieron las películas no tenía este trasfondo. Ahora que han hecho el Mandaloriano, Ahsoka Tano, sale la actriz, ve el personaje, ve los gestos, ve la forma de actuar, la forma de mirar que tenía el personaje, y ella intenta reproducir eso en el capítulo, y claro, lo borda, y dices, joder, qué pasada, ¿no? Qué pasada, porque tengo este trasfondo, porque tengo este personaje que actúa de esta manera, tiene estas creencias, le han pasado estas cosas, y claro, eso le da un juego al personaje, al carácter, iba a decir, al carácter, ¿no? Le da un juego al personaje que es espectacular. Y me encantó Clone Wars, me encantó. Luego me vi... Es que no voy a hablar, no voy a enredarme mucho. Luego me vi Rebels. Y lo que más... Que hay una especie de... Hay gente que dice, es que a mí me gustó más Rebels, a mí me gustó más Clone Wars. Ya lo dije en Twitter y lo vuelvo a repetir aquí. Creo que no puedes ver Rebels, no puedes disfrutar Rebels si no has visto Clone Wars. Porque para mí los mejores momentos de Rebels son de cosas que suceden en Clone Wars y que acaban aquí... O tramas que van pasando en Clone Wars. Y viene aquí, bueno, el episodio de Ahsoka Tano y Darth Vader. Vaya, no voy a decir que se me saltaban las lágrimas, pero se me empañaba la vista, vaya. No veía muy bien. Decía, tenía que parpadear así de esto que se te ha metido algo en el ojo, vaya. Espectacular, espectacular. Cuando está ella manejando una nave y va a Darth Vader en el cazatai y se sienten así y ella piensa y el otro... Cuando aparece yo qué sé, vaya. Es que los mejores momentos de esa serie me parece que fueron cosas de Darth Maul, etcétera, etcétera. El final de Darth Maul, el final, o sea, el último episodio donde se hace la conclusión de su hilo argumental, me parece una pasada, vaya. Una pasada porque le da hasta profundidad al personaje. Tú dices, joder, claro, Darth Maul era un personaje mudo que no hablaba en la película que salía, y en la serie, bueno, la serie es que es otra cosa totalmente diferente. O sea, si Anakin pasa de dos dimensiones a 27, Darth Maul pasa de cero dimensiones a 4553. Es exagerado. Lo que hacen con los personajes en esta serie de dibujos es exagerado. Y Rebels es para mí la conclusión de Star Wars. Técnicamente me gusta menos, el dibujo me gusta menos. Los personajes, el que más me gustó fue el robot Chopper, que te reías con él y tenía muchas cosas muy graciosas. De hecho, yo estaba viéndolo, estaba imaginándome de, joder, pues yo si jugase al rol ahora me hacía un androide astromecánico, porque es que me encantó el personaje. Pero claro, luego hay cosas de la trama que dices tú, bueno, y esto porque en Clone Wars hay un sentimiento de algo va a pasar, ¿no? O sea, empiezas en un punto y va a acabar la cosa mal, porque tú sabes la cosa cómo va a acabar. Tú dices, esto va a acabar mal, ¿no? Tú dices, no es que lo digas porque lo intuyes, lo dices porque lo sabes totalmente. O sea, sabes que el episodio 1, o sea, el episodio 3 va a haber lo de la Orden 66 y va a pasar todo mal, la galaxia se va a la mierda, el Imperio, Palpatine, todo. O sea, tú estás viendo una debacle, ¿no? Estás viendo cómo todo se va precipitando hacia un final asqueroso, ¿no? Entonces, esto va a acabar mal porque es que tiene que acabar mal. ¿Cómo van a solucionar lo de Ahsoka Tano? Y hay un momento cuando se va y tú dices, claro, joder, así es como Ahsoka Tano luego no cae en los últimos días, y luego con Rex todo lo que le pasa y todo eso, pero tú sabes que todo eso va a acabar mal. Y Rebels es un poco lo contrario. Tú sabes que eso va a acabar con el episodio 4, ¿no? Una nueva esperanza. Pero claro, hay cosas que no sabes cómo las van a encajar. Y tú dices, vamos a ver, aquí hay dos Jedis y Ahsoka Tano, y luego viene Luke Skywalker, y ¿qué pasa? Que Luke Skywalker nadie les enseña la fuerza ni nada, pero aquí hay dos Jedis que están en la rebelión, que están con Mos Mothma, y en fin, había cosas que me chirriaban un poquillo. La última temporada, con el almirante Thrawn, pues sí, está interesante, pero lo más interesante es el personaje del almirante. Y claro, los que ya leímos la saga de novelas en el año 90 de Thrawn, pues ya no te sorprende tanto el personaje. Entonces, claro, cuando no te sorprende tanto el personaje, pues eso es lo más interesante de la temporada. No es algo que ellos hayan sacado de la manga, sino es algo que han sacado un personaje que estaba muy bien, lo han metido aquí y lo han reutilizado. Encima, el final que le dan es súper raro. No sé cómo lo van a hacer luego en el Mandaloriano con eso. Pero el final que le dan es súper raro. El rollo de las ballenas, esa... Hay algunas cosas de la serie Rebel. La última temporada no me gustó, por ejemplo. Pero vamos, yo es una cosa que sigo recomendando verlo. Creo que merece mucho la pena. Y sobre todo porque coges trasfondo y vas viendo las cosas que pasan y te sirve para te va a servir para entender mejor las nuevas series que van a salir. El Mandaloriano me pareció, por acabar ya rápidamente, el Mandaloriano me pareció espectacular. Me pareció... yo qué sé, es una serie que le han metido un chorro de recursos, de dinero y de tal, y que se nota. Han metido una gente ahí que le gusta Star Wars y se nota mucho más. Y creo que es una serie que puede estar muy interesante en un futuro, y todos los spin-offs estos que van a sacar de Obi-Wan y de tal, creo que pueden estar muy interesantes. Decía uno en Twitter, esto es lo que siente uno cuando vuelve a sentir emoción por Star Wars, ¿no? Y es así, es un poco... Y yo la verdad es que me he visto Mandaloriano, Clone Wars, Rebel... Me he escuchado, que es también y me parece muy recomendable, el podcast de 12 horas de la órbita de Ender, de la órbita de Endor, del especial de Clone Wars, que me ha gustado muchísimo también, se me ha hecho corto. Y bueno, creo que es una cosa que tú dices, joder, es que cómo me voy a poner a ver 7 temporadas, no sé qué, 4... Pues una cosa que te pones y al final, cuando acabas, dices, hostia, me ha merecido la pena muchísimo, mucho más que ver otras cosas que... Es un poco como lo del juego de mesa, ¿no? Es la novedad contra lo que está muy chulo, ¿no? ¿Qué te merece más la pena? ¿Estar ahí al último rollo del Mandaloriano, o sea, de la última serie así de moda y tal? ¿O andar viendo esto pues para mí me ha merecido mucho más la pena andar viendo esto. De hecho, se me ha acabado y estoy un poco perdido, ¿no? Estoy un poco aturdido de... Es como cuando estás viendo una serie que te gusta muchísimo, tipo Star Trek, Enterprise, una cosa, y llegas al último episodio y lo acabas y dices, bueno, ¿y ahora qué, tío? Este vacío, ¿cómo lo lleno? En fin, os voy a dejar con esta reflexión, ¿no? También creo que hace tiempo hice una reflexión de cuando los podcasts que tú escuchas de repente desaparecen, ¿no? Que también se te queda un vacío. Y es algo que me ha pasado muchas veces y cada vez que te pasa te da mucha pena y bueno... No es que este podcast vaya a desaparecer, pero ahora mismo las cosas están así. En un futuro nunca sabemos lo que nos puede llegar, pero hay que aprovechar, ¿no? Hay que atesorar esos podcasts que tú escuchas y cuando te gusta algo, decírselo a la gente, ¿no? Oye, tal, me ha gustado mucho tu programa, ¿no? O me ha gustado mucho tu tal. Incluso, yo creo que una vez tuve una discusión con alguien en Twitter, creo que fue, que le dije, no, yo si te digo esto es porque me importa, porque si tu programa me importase un huevo, pues no te decía nada, lo dejaba de escuchar y chimpún. Pero claro, luego hay gente que se lo toma mal, ¿no? Y es, bueno, es razonable porque los seres humanos somos así. Las críticas nos fastidian, pero muchas veces cuando tú le dices algo a alguien y se te rebota, tú dices, mira, yo te lo digo porque tu programa o tu cosa me interesa, ¿no? Y me gusta. Y si has hecho algo que no me gusta, pues te lo digo. Y si te parece bien, bien. Y si te parece mal, pues te parece mal. Pero los podcasts van y vienen, igual que la serie de televisión, igual que todas estas cosas, nos dejan un vacío. Por eso, mientras tengáis algo que se siga emitiendo, que os guste, que no lo digo por este programa, pero si os gusta, pues, Birlúdica o Punto Victoria o lo que os esté gustando, pues, siempre decirle a la gente, oye, tu programa me ha gustado, está muy bien, sigue para adelante. Yo ya digo, estoy grabando esto, que me parece que es un rollo de 40, estoy mirando ahora 40 y tantos minutos, que espero que a alguien le parezca entretenido, espero que sea una persona que esté en el metro, en el autobús, cocinando, limpiando, lo que sea que esté haciendo mientras está haciendo esto, mientras está escuchando esto, pues haya tenido algún momento que le haya parecido entretenido, que no le parezca que estoy divagando mucho y poco más que decir. Nos vemos, espero, dentro de poco. ¿Quién sabe? Igual dentro de 2 semanas dicen que ya se acaba esto del virus, estamos todos vacunados y mira, todo esto nos vamos a reír dentro de un par de años. ¿Tú te acuerdas de la pandemia? ¡Qué gracioso! ¿Verdad? Bueno, os dejo. Un saludo. Chao, chao.